Buen día, Pablo. Saludos. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Hugo, ¿qué andan diciendo por estas horas o los días anteriores? Clarín, La Nación, el portal Infobae, a ver por dónde andan. Bueno, desde el domingo para acá, con la prioridad absoluta a las novedades económicas, a partir del anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un acuerdo que hasta las notas mismas del domingo a la mañana, digamos, estaba, no era esperado, sobre todo por Clarín y La Nación, que tenían un discurso de mucha incertidumbre, mucho desaliento, y un cierto tono apocalíptico, digamos, respecto de la consecuencia de esa falta de acuerdo. Anunciado el entendimiento, la mayoría de los títulos está enfocada en el impacto inflacionario del acuerdo, porque hay una devaluación selectiva para algunos sectores y hay algunas medidas fiscales, algunas disposiciones de impuestos que dicen unánimemente Clarín y La Nación le van a dar impulso al índice inflacionario de este mes, que ya habían pronosticado como alto, ya venían sosteniendo que el descenso de la inflación registrado en mayo y junio no iba a tener continuidad en julio. Y ahora este acuerdo, digamos, es descrito como otro factor que va a empujar otra vez hacia arriba la ya altísima inflación que padece la población argentina. Así que bueno, este es digamos, el discurso principal en estas horas, entre ayer y hoy. Ahora, sacando este contexto específico, estos datos específicos, durante la semana pasada y durante varios días, me pareció notar un regreso a un tipo de enfoque y de lenguaje y ciertas palabras y definiciones que a quienes tenemos más edad nos recuerda mucho la etapa preparatoria del golpe del 76 y los lenguajes de la dictadura cívico-militar, muy acompañado ese lenguaje por estos medios, ¿no? Mira. Por Clarín y La Nación en primerísimo lugar. Digo porque, por ejemplo, en el tema del conflicto en Jujuy, con el respaldo abierto que Clarín y La Nación le dan al gobernador Morales, bueno, normalmente ambos diarios no informan sobre la violencia institucional, sobre la represión ilegal que está sufriendo la población de Jujuy, con decenas de actos totalmente fuera de la ley cometidos por las propias fuerzas del Estado e incluso fuerzas, digamos, paraestatales o parapoliciales, ¿no? Que van a apretar en los cortes, etcétera. Pero el martes pasado hubo tres páginas de Clarín destinadas a marcar, digamos así, a quienes están en los cortes. Se habla de la presencia de ex montoneros y se exaltó mucho a un vocero del gobernador Morales que habla de un campamento montonero en la provincia. ¿Qué nivel? Ahí hay un primer toque del discurso bastante preocupante. La Nación al día siguiente, al hablar de otro tema, al hablar de lo que estos medios llaman el cepo al dólar, Morales Solá dice que ese cepo en la Argentina tiene características soviéticas. Y sabés que pensé, Pablo, que era, bueno, una barrabasada, digamos, una imbecilidad del momento, pero Sí. no, en la nota del domingo volvió a insistir con el concepto diciendo que el mercado de cambios en Argentina requiere más trámites que la Unión Soviética. Ni siquiera pone como la ex Unión Soviética, porque la Unión Soviética no existe hace casi 3 décadas, ¿no? Sí. Y no dice nada que el CEPO lo puso Macri antes de irse. No, por supuesto que no. Luego, el mismo diario, en un enfoque sobre la situación en Chile, dice que el legado de Pinochet todavía genera controversias en Chile. Primero, hablar del legado de un genocida es medio delicado, ¿no? Pero quejándose además de que se siga hablando del dictador, ¿no? Claro. Bueno, la crítica al documento de la Unión Europea y la CELAC, que como sabrás mencionó a las Malvinas barra Falkland, es la fórmula diplomática que expresó ese documento. Clarín, que se empeñó de una manera muy grotesca a negar que eso fuera un avance diplomático, cuando es evidente que lo es. Pero además, en una nota del editor Ricardo Roa, dice que, critica la ideología que, según dice él, está dominando la política exterior argentina. Una ideología, dice este señor, basada en un progresismo viejo y en un antiamericanismo. Antiamericanismo. Parece una película de Hollywood, ¿no? Donde llaman a América a Estados Unidos. O sea, no podés tener una cabeza más colonizada, ¿no? Pero además, dice que esta ideología está dotada de castrismo y chavismo. Y, hablando de Chávez, el diario Clarín puso en tapa que hay una política de chavización de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Esto por una iniciativa, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, del ministro Tayana, para aumentar la intervención del Poder Ejecutivo y del Congreso en la calificación de los militares, que hasta cierto punto están únicamente en manos de las juntas de calificaciones de las Fuerzas Armadas. El proyecto pretende modificar eso y, basándose en lo que dijeron algunos extremistas de Juntos por el Cambio, Clarín puso en tapa que esta es una chavización de las Fuerzas Armadas. Así que bueno, me pareció que hay que pensar, ¿no?, en estos giros lingüísticos y en estos enfoques, porque son muy retrógrados. Hablar de la Unión Soviética hoy y de la sovietización, es un dato, ¿no? No, me parece que no se puede dejar pasar. Como que hay un corrimiento tan a la derecha de estos medios que todo les queda del lado del trapo rojo, digamos, ¿no? Todo es, que faltó escribir algo de la subversión apátrida y ya estábamos otra vez hablando como hace medio siglo, ¿no? Y además acusando como hace medio siglo con todas las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Claro. Fíjate, Pablo, que la derechización es tan extrema que en la nota del domingo el jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirchhoff, encuentra que Sergio Massa está inclinándose hacia el kirchnerismo de una manera radicalizada, dice. Y la verdad que hay que tener imaginación, sí, para encontrar que Massa se radicaliza hacia la izquierda, ¿no? La verdad que no es algo... No, precisamente Massa no. Casi diríamos que es físicamente imposible, ¿no? Sí. Pero bueno, están en tal posición que estos diarios que están con este tipo de enfoques que, insisto, me parecen como que hay que prestarles bastante atención. Qué bárbaro, mirá por dónde andan. No había leído, no había visto nada. Bueno, mirá vos, por dónde andan Clarín y La Nación, y bueno, y que se suma Infobae a veces con estas cuestiones. A veces, sí, Infobae está, nosotros hemos, digamos, normalmente en este espacio adherimos a esta posición que también expresa el colega Horacio Verdisky, cuando habla de la trifecta, ¿no? Dice, habla de la trifecta por Clarín, La Nación, Infobae. Pero hace varias semanas que hay títulos en Infobae que son un poco más informativos y con enfoques un poco más, diríamos, más neutrales, sabiendo que la neutralidad en el periodismo no existe, pero como dando cuenta de, por ejemplo, si Massa dice vamos a lograr el acuerdo, Infobae te pone el título, dijo el ministro Massa, vamos a lograr el acuerdo. En cambio, Clarín y La Nación te niegan ese título. Claro. Así que Infobae se está, en las últimas semanas, no sé por qué, no puedo explicar por qué, pero está tomando como una distancia y no hace, digamos, un seguimiento o una copia de la línea de Clarín y La Nación. Hace un poco de periodismo. Hace un poco de periodismo. Un poco, sí. Bueno. Bueno, Hugo, ¿algo más? Nada más por ahora. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Te mando un abrazo. Un abrazo.